tus ojos cuando te dignas a mirar. Hay eso dentro de tus ojos que no puedes controlar. Hay en mis labios una prisa y es que yo te quiero besar. Se demora entre sonrisas, está a punto de pasar. Será el amor que se desliza en dulce entrega, o que el deseo desespera, se oye latir en mi corazón. Canta Pina González y le damos la bienvenida. Buen día, Pina. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. No vino sola, vino con Sol y con Cali. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Qué lindo recibir a músicas tan tempranito en la mañana. Y qué peligroso también. Tengo miedo. Se van. Pina tiene un proyecto que se llama Pulquería Tamarindo. Así mismo. Y las chicas, uno sobre flamenco que se llama... Trinomio. Trinomio. Somos dos de tres hoy. Sí. Bien, bien. Y todas juntas se van a presentar en Casita Brandon. Sí, estamos... Mañana mismo. Mañana. Mañana mismo a las 21 en la Casita Brandon. Sí. Entraditas por Passline. Sí. Y bueno, cuéntenos, ¿de qué trata Pulquería Tamarindo? ¿De qué trata la Pulquería Tamarindo? Son, en este caso, en esta presentación, son canciones de amor. Como un poco, bueno, son canciones de amor de mujer a mujer. Y son, muchas de ellas son crónicas de infortunios amorosos, alguna que otra de amor contento. Como en todas, el amor en todos sus estadios. Pero está la de la venganza. La de la venganza. Sí, hay una que es un poquito despechada también. Sí, sí. Sí, una ranchera. Eso, ahí. Son ritmos latinoamericanos en general, rancheras, bolero, cumbia, joropo, un poquito de todo. ¿Y el trinomio qué hace? El trinomio hace flamenco, son canciones de muerte. Bueno, de no. Venganza. Sí, claro. Toda esa luz y ese color que apareció ahí en la pulquería se apaga. Ajá. El trinomio, no, mentira, más no. O menos. Pero tiene momentos también. Hay de todo. Sí. La chola que no pudo venir es la bailadora. Y hacemos el flamenco que nos gusta, como nos gusta a nosotras. No es tradicional, nunca. Así que bueno, no sé si habrá lunares, pero probablemente por las dudas no los esperen. No, no creo que haya. Ah, lunares. No se ponen esos volados. Sí, a veces sí. Pero el otro día tocamos en Morón y se escuchaba como un murmullo atrás, ¿no? La chola salió con pantalones. Wow. Y después nos dijeron, la gente decía, ¿cómo? ¿Y la falda? ¿Y dónde está la falda? Bueno, también se baila con pantalones, ¿por qué no? Sí. Sí. Eso te iba a preguntar, cómo es el flamenco que les gusta a ustedes y cómo es también, o cómo está, al menos porque no es tan conocido como por ahí otros ambientes, el tema de el machismo y los micromachismos dentro de del flamenco. ¿Quieres hablar, Cali? Y hay que remarla, que es la sociedad misma, no, no es distinto que en otros ambientes, pero vamos bien, con la convicción que tenemos y con lo que nos gusta, vamos muy bien. Sí, a mí me gusta mucho tener una guitarrista mujer. Tener la Cali de guitarrista, básicamente, no sé si cualquier otra, pero sí, no es muy común tampoco que haya guitarristas mujeres subidas al escenario. Bueno, y después como en todos los ambientes, me imagino. Pero lo que pasa es que también viene como de un lugar medio como tradicionalmente, ¿no? La cuestión de la mujer relegada a la casa, a los cuidados. Y bueno, hay muchas letras que hablan de eso, letras tradicionales del flamenco. Y muchas letras que dicen cosas feas, que nosotras nos gusta la melodía y le cambiamos la letra. Así bien. Que sí, sí. Sí, y bueno, ese es el flamenco que nos gusta, es el que nos representa en un punto. Por eso muchas cosas que no están como nos gustan las terminamos haciendo como queremos. Y mucho medio que no nos importa, ¿no? La cosa del cómo debería ser. Siempre me pregunto, o a veces la gente pregunta como, bueno, pero ¿y qué es el flamenco? ¿Y qué es el flamenco? No sé, yo siento que yo vivo flamenco. Es una forma de vida, es un camino de ida. ¿Qué es? Sí, una forma de vida, una forma de que te atraviesa, que se siente en cualquier momento. No sé, que te viene a buscar en los momentos tristes y en los no tan tristes. Siempre te viene a buscar, por lo menos a mí me pasa eso. Estoy haciendo algo y se me representa el flamenco, aunque sea porque me estoy imaginando un compás o alguna letra o no sé, es eso, es como una forma de vida realmente. Está buenísimo, ¿no? Tiene mucha fuerza, no he visto tanta cantidad, pero vibra mucho cuando está cerca, entonces me parece importante también esto que plantean de primero tomarlo como una forma de vida, sentirlo así, y también de empezar a intervenir, ¿no? Como, bueno, es nuestro estilo, es nuestro flamenco, apropiarse de eso y empezar a romper con ese machismo que existe ahí dentro, justamente para que pueda llegar a otros lados y para dar lugar y empezar a empujar el movimiento feminista dentro de ese estilo. Y sí, porque esas disrupciones hacen un nuevo flamenco también, hacen una nueva vertiente que es importante de acá y ahora, y estas mujeres, y digo, como que le da una nueva identidad, me parece. Lo mismo con tus canciones, ¿no? Porque decíamos amor, pero nos reímos a veces de ciertas cuestiones, ¿no? ¿O no? Sí. Ponele, ¿o no? Nos reímos de cosas inapropiadas. Ajá, sí. Sí, es un poco... me parece que es un poco, o yo siento, o quiero creer de mis canciones, que son historias que no son tan, que las letras no están tan estandarizadas, sino como que son medio particulares, y, o sea, son, se parecen mucho a quien soy yo, como digo, van por ahí, como yo vivo las cosas. Y como las, o sea, con mi pasión. Entonces sí, siento que quizás son distintas a otras que andan por ahí. No sé mucho. Pina, hace ya un tiempo que venís con este proyecto. ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Cómo fue que también se fue transformando? ¿Por qué tanta raíz, al menos por lo que mencionaste, y por el nombre, mexicana también, ¿no? Yo creo que lo mexicano un poco por la pasión, por la pasión de la ranchera, por ejemplo, que son cosas que siempre me flashearon. Yo antes formé parte de un proyecto también de muy similar, de Tumbamores, que eran también canciones latinoamericanas, que no hacíamos, bueno, o hacíamos alguna canción original mía, pero... Y la verdad que es un palo que me interesa mucho, y me interesa mucho también apropiármelo, o sea, me interesa cómo... O sea, cómo soy yo en ese contexto. Y un poco es un juego de cómo hubiera sido yo en los 50, en el auge de todos esos ritmos que... siendo una mujer en esa época. Y el proyecto empezó con... Bueno, jugando a hacer mis canciones con estos ritmos. Empezó en principio tocándolo yo sola con el 4, aunque fueron canciones repensadas para tocar en banda, y bueno, y no fue fácil encontrar. Pero eso, tener en la cabeza, escribir los arreglos para que suene una banda. Y bueno, y ahora parece estar dándose algo así. Y me encanta y lo disfruto mucho. Y pudiste grabar, que sí. Es todo un tema, ¿no? Eso es anterior, además, a llegar a tocar con una banda. O sea, de ahí, o sea, de haber escrito los arreglos y dar con Lautaro Merzar y con José Lavallén, que son los productores de mi EP, por ejemplo. Con ellos laburé mucho esas tres canciones, que eran las primeras que elegí grabar. Bueno, y se armó esto. Ellos son como un referente de la música latina de Buenos Aires, digamos. ¿Y mañana se presentan en banda? Mañana nos presentamos en banda, wow. Sí, con Carolina Olivares en percusión, Gustavo Morales en bajo, Jimena Martínez Báez en piano, Diego Spinelli en saxo. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Acá el trinomio trajo una guitarra. Queremos escuchar algo. Ay, bueno. Dale, es muy temprano, ¿eh? Sepan disculpar. ¿Esto acá está bien? Sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentí que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en las sombras te busca y te nombra. Y vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Ole, Cari. Ole. Un poco. ¡Hermoso! llorando, señora. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí, puede ser. Sí. Ay. Qué vicio esto de hacer llorar a la gente. No, me emociona mucho la música y esto, ¿no? Como esto, el tango ahí. Aflamencado. Aflamencado, sí. ¿No? Sí. Gracias. Ya habían compartido, se conocían desde antes. ¿Cómo surgió la fecha? No, tocar nunca tocamos juntas. No. Pero nosotras nos conocimos. Una vez que fuimos a tocar a un espacio donde vos estás haciendo sonido, ¿no? Yo le hice el sonido. Sí, a una jarana flamenca, que es como una especie de festival que organizamos. ¿Qué fue? ¿2021? ¿21, 22? No, 22 fueron 2 años. Ah, 22, 23, sí. Y la primera la hicimos ahí en Maleza. El espacio cultural Maleza, que ya no existe. No. Como tantos espacios culturales que están dejando de existir. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, y ahí nos conocimos y después compartimos algunos encuentros de estuvimos tuneando canciones, ¿te acuerdas? Sí. Uh-huh. Y después, nada, ahora, che, ¿quieren tocar? Bueno, sí. Toquemos. Sí. Qué lindo, para quien esté del otro lado, el trinomio flamenco y pulquería tamarindo se presentan mañana en Casita Brandon, ahí en la Luis María Drago. Al 236. Sí. 236 a las 9 de la noche. Y pueden ir procurándose sus entradas por Passline. Uh-huh. Y si no, ahí también se podrán comprar ahí en, uh-huh, en la entrada, ¿no? Ahí mismo, sí. Uh-huh. Grabaste, me pusiste cara cuando dijiste como tantos espacios culturales que ya no están. Eso, y es una realidad. Cierre del Teatro Mandril, que cerró este fin de semana, un espacio tan importante para la cultura de Buenos Aires, para una manera de hacer cultura también. Sí, leí eso, que está bueno también mencionarlo, y a pesar de todo eso, que hayas podido grabar, ¿no? Como el empuje a seguir continuando, el seguir juntándose, el fusionar también por ahí estilos en una misma fecha para potenciar esos lugares y seguir abriendo como estas puertas justamente para... En un momento tan complicado, cuando espacios de cantidad de años tienen que cerrar por distintos motivos, que se puedan al menos renacer y replicar en otros, digo. Y parte de el poner el cuerpo, a pesar de todo, como artistas, es también la base para que los lugares logren sostenibilidad. Y sí, es importante ser parte de este momento histórico, sociocultural tan tremendo. Y bueno, y también encarnar como esto de ser testigo, ¿no? De ser parte como artista, de ser testigo como espectador de eventos, de momentos y de lugares. Uh-huh. Que quizás mañana solo sea un recuerdo también, sí. Digo. No sé, me parece que le da importancia, tanta importancia a cada evento, que está bueno y que... Bueno, eso. Y que hay que resistir, ¿no? Porque vienen muy, muy directamente contra la cultura, sí, contra esto de que es hacer canciones. O sea, como todo lo que nos nutre la cultura vienen a... Uh-huh. Vienen a cortar eso, ¿no? Mm. Pienso en el cine, eso, en los todo lo teatros, que somos. Todos los que somos, ¿no? La verdad. Vienen a cortar con todo lo que somos. Y pienso que hay que resistir activamente, digo, que no es una resistencia pasiva en la que hay que ver cómo, sino es estando activo. Sí, asistiendo cuerpo, ¿no? También, digo, para las personas que no son generadoras de cultura, o sea, todos somos generadores de cultura, pero digo, quienes no están arriba de un escenario, o quienes no gestan un espacio cultural, o quienes, que también, digamos, se pueden comprometer desde la asistencia a los espacios y a los eventos. Porque básicamente sin eso no podemos estar ahí arriba. Uh-huh. Está muy difícil la convocatoria a lo que sea. Yo no solamente hago flamenco, yo soy astróloga, tarotista, hago eventos, uh-huh, tengo un espacio cultural en Villaluro y cuesta mucho la convocatoria. O sea, la gente hasta último momento no te confirma reservas de un evento que por ahí esperas 50 personas, vienen 20. Con suerte, pusiste plata invertida en publicidad que después la tenés que sacar de algún lado para suspender un evento porque hay tres. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Por eso digo, la gente en general, que también está bueno que se pueda comprometer en asistir, cuesta un montón. Porque pagar una entrada no es fácil. Pero bueno, qué sé yo, por ahí en vez de pedirte un delivery de no sé qué, un día, una vez al mes, te hagas una salidita. Claro. Porque eso también te nutre el alma. Exacto, totalmente. Te alimenta un montón. Sí, el otro día también hablábamos de eso, es como una bola que se va armando, de que se entra en un bucle, de que la gente dice, bueno, no tengo plata, entonces no salgo. Y es exacto. Como que, y de repente por ahí decís, bueno, sí salgo, voy, no importa, si no consumo algo, qué sé yo, voy, la pasás bien y te volvés con esa sensación uh-huh. de menos mal que fui. Entonces, como también desde las propuestas y los espacios y todo, es como armar una dinámica para romper con eso, sí. Y este miedo a no tener la plata, que no sea un impedimento, digamos, que pueda trascender, que se pueda superar eso y que se pueda armar un bucle y un intercambio de otra forma, donde la gente pueda ir, la pase bien, y como ese intercambio que hace a que las cosas puedan seguir creciendo, sí. Y no quedar ahí estancados en algo que te lleva para adentro. Sí, porque lo que quieren justamente es desanimarnos, meternos para adentro y aislarnos. Y eso es lo que no tiene que pasar. Entonces, si vos, porque no tenés un mango, que posta no tenemos un mango, te quedas adentro de tu casa, te enroscas adentro y la vas a gastar en definitiva en clonazepam. Claro. Sí. Entonces, sí, para eso, comprar una entrada que es más barata que una caja de clona. Sí, totalmente. Es además medicarnos para resistir en lugar de hacer otra cosa, ¿no? Es sí. Están atentando mucho, me parece, contra nuestra salud mental. Sí, también. Sí. Es que quedó resentida y débil después de la pandemia, entonces ahí es un punto que quedó flojo donde pueden aprovechar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Resistiremos. Yo tengo ganas de pedir otra canción, pero no sé si la hay otra canción, ¿no? Si no... ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Sí, porque eso, eso libera llorar, también y trae... Okay, ¿no? Salud. Yo te abrazo, ¿no? Paulita, vení que yo te abrazo. Sí, cualquier... Sí. Solo eso. Sí. Y dejamos... Sí. O los tarantos. Es sangre española. No, es un montón. Es sangre española. Es mi sangre, española. Bueno, claro, te pega la fibra. Me pega. Me pega. ¿Quieren ir pasando en las redes mientras se van preparando? Dale. ¿Dónde las pueden encontrar y escuchar? Pina y su pulquería Tamarindo. ¿Así en Instagram? Pina y su pulquería Tamarindo. Bien. Bien, yo soy sol.spagnuolo. Cali es @calitriana. Sí. Y la chola es @flamencoturbio. No sé si tiene algún punto, un guión o algo, la verdad que no lo recuerdo. Creo que no. No, puede ser que no. Bien. Bueno. Eso y ahí. Ok. Allí en la verde oliva canta, y que canta en la verde oliva, en la verde oliva canta, y que canta en la verde oliva, qué pájaro sería aquel que canta en la verde oliva, corre y dile que se calle, que en su cante me lastima, corre. Y dile que se calle, que en su cante me lastima. Y por mi puerta no la pasen, no la pasen por mi puerta. Ya yo he dicho que a tu entierro entierro. No lo pasen por mi puerta. ¿Y por qué mirarte? No quiero a la carita, ni viva ni muerta. Ya yo he dicho que a tu entierro no lo pasen por mi puerta. ¿Y por qué mirarte? No quiero a la carita, ni viva ni muerta. Hermoso, gracias. Eran de muerte al final. Pero está bien, y la gente del otro lado que vaya liberando toda esa energía acumulada. Volvemos a repetir la fecha, mañana viernes 12 de abril a las 9 de la noche se están presentando en Brandon, que queda en Luis María Drago 236. Si ingresan a las redes, ahí está el enlace como para poder entrar y sacar la entrada anticipada, o directamente también en Puerta Seguro que se consigue. Sí, que sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Pina, nos vamos a ir con otro tema tuyo. Bueno. ¿Cuál? La ranchera. Que penda de mí tu sonrisa y que aún tus labios me besen a mí. Amor. charco. The arena.